¿Sabías que en el centro de Asia se encuentra un territorio ocupado por la India, Pakistán y China, donde movimientos independentistas reclaman autonomía? Hoy, en Relatos de Resistencia, hablaremos de otra ocupación colonial heredada, en este caso, del Imperio Británico a estos países, cuya intensidad en el presente ha sido calificada como la región más militarizada del mundo. Acompáñanos a conocer la historia de la región de Cachemira y descubramos juntas ¿cómo ha resistido el pueblo de allí? Porque para solidarizarse hay que informarse. El Valle de Cachemira, una zona montañosa que está rodeada por la cordillera del Himalaya, ha sido, desde hace miles de años, poblada por gente de distintas religiones como el budismo, hinduismo, islam, sijismo y otras. Pero también ha sido un punto de encuentro y disputa de distintos imperios. Han ocupado este territorio el Mughal en el siglo XVII, el Afgano desde mitad del siglo XVIII hasta entrando el siglo XIX y el Sikh hasta la llegada del Imperio Británico en 1858. Este último imperio mantuvo una dominación indirecta mediante la conformación del Principado de Jammu y Cachemira, que tuvo autonomía en el gobierno. En medio de la desintegración de este imperio, Cachemira quedó en medio de las dos naciones que emergieron en el territorio, India y Pakistán. Además, tras la victoria comunista, China invadió desde la mitad de la década del 50 el Oriente, tomándose una pequeña proporción de la zona conocida como Aksai Chin y el Valle Shaksgam. ¿Cuál fue la respuesta de la población a esta fragmentación de su territorio? Para rebelarse, hay que informarse. Desde la década de 1930, había un sentimiento de inconformidad con el gobernante del Principado, conocido como el Maharajá, en parte porque simbolizaba al 20% de la élite hindú que gobernaba sobre el 77% de la mayoría musulmana. El conflicto era además sobre la tierra, ya que la mayoría de terratenientes hindúes acaparaban la tierra mientras la mayoría de campesinos musulmanes estaban empobrecidos y sujetos a prácticamente regalar su trabajo para sobrevivir. Por ello, en la primavera de 1947, miles de personas iniciaron una rebelión en el distrito de Poonch, en la que se negaron a pagar los altos impuestos exigidos. Hacia finales de junio, las tropas del Estado en Poonch se quedaron sin raciones y exigieron a la población local que les proporcionara suministros. Cuando las y los habitantes declararon su incapacidad para hacerlo, el ministro de Hacienda del Estado se dirigió a Poonch para recaudar los impuestos atrasados. Esto provocó una nueva represión y confrontaciones que duraron todo el año. En medio de estas protestas, además de la represión, la respuesta del Maharajá fue dudar de su apuesta por la independencia y acercarse más al gobierno de la India, lo que provocó que las organizaciones musulmanas de Kashmir se acercaran al gobierno de Pakistán. Pronto, la rebelión de Poonch empezó a tener un carácter armado y muchos refugiados y aliados traspasaron la frontera de Pakistán para apoyar. Cuando el Maharajá vio sus fuerzas desbordadas, solicitó no solo la ayuda militar, sino que en octubre de 1947 pidió la adhesión al territorio de la India. Al entrar las tropas de la India oficialmente al territorio, Pakistán desplegó sus tropas, lo que se convirtió en una guerra que duraría hasta enero de 1949. A partir de ahí, una parte del distrito de Poonch quedó ocupado por Pakistán, conocido ahora como la provincia de Azad Kashmir, mientras que la otra quedó bajo control de la India, conocida como territorio de Jammu y Cachemira. La violencia contra sikhs e hindúes arreció en muchas de las zonas donde eran minorías. Terminaron siendo chivos expiatorios sobre quien se cargó una rabia de años en contra de terratenientes y gobernantes. Asimismo, en Jammu, controlado por la India, se dieron masacres en respuesta contra los musulmanes. Entre unas y otras, decenas de miles de personas fueron asesinadas y muchas más desplazadas. Las Naciones Unidas crearon una comisión para mediar la guerra entre los países y abordar sobre la cuestión de Cachemira. Se estableció un grupo de observadores militares de las Naciones Unidas en India y Pakistán, y desde 1949 propusieron que la disputa sobre el territorio se resolviera con la realización de un plebiscito refrendado por la población. Mientras tanto, cada uno de los países integraron a los territorios ocupados. La India la vinculó mediante el artículo 370 de la Constitución, que otorgó un estatus autónomo al estado de Jammu y Cachemira. No hizo lo mismo Pakistán, por lo que en 1955 se dio una revuelta en el territorio ocupado pidiendo autonomía, la cual fue respondida con una dura represión. Los posteriores gobiernos de ese país promovieron el independentismo, pero dentro de la India, una forma más de mantener la disputa entre ocupantes. Los siguientes años transcurrieron fortaleciendo la normalización de la ocupación, que, con el tiempo, sería contrarrestado por el reverdecimiento de una lucha independentista local. ¿Cómo se ha conformado la lucha por la independencia del territorio? Para solidarizarse, hay que informarse. Aunque muchos de los políticos del territorio que habían evitado la anexión a otros países terminaron acomodándose a cada una de las ocupaciones, con el tiempo, emergieron movimientos que volvieron a reivindicar la independencia más allá de la autonomía en cada uno de los estados. Sería a partir de la década de los 80 que se reactivan las movilizaciones populares y con ellas las organizaciones políticas antiocupación. Una de las motivaciones fue el sentimiento de que unas elecciones locales en 1987 en la India estaban arregladas, lo que llevó a la gente a protestar, y con ello también se fortalecieron acciones armadas independentistas. Parte de estas acciones armadas y las respuestas del gobierno llevaron a secuestros, masacres y desplazamientos. Como siempre, cuando los ejércitos se arman y actúan, la población queda en el medio. Las acciones armadas que escalaron entre los ejércitos y la profunda represión estatal contra civiles que acompañó a esto hizo que desde 1989 despegara el número de personas asesinadas, que pasó de menos de 50 a sus picos mayores en 1996 y 2002 de más de 1.600 personas por año. A pesar del terror que produjo vivir entre tanta desolación, el pueblo de Kashmir siguió reproduciendo su sentimiento de libertad colectiva. Y desde la primera década del siglo XX empezó a ser cada vez más común que nuevas generaciones protestaran contra la ocupación. Sucedió en el 2008 cuando el gobierno impulsó la creación de un espacio de refugio temporal para peregrinos hindúes en una reserva de bosque. Se dio la manifestación más grande en la historia de ese territorio, con cerca de 500.000 personas protestando, y con ello la suficiente presión para que se detuviera el proyecto. 2 años después, el ejército de la India presentó a 3 civiles asesinados como parte de grupos armados independentistas. Luego se supo que habían sido engañados ofreciéndoles trabajo, y luego los mataron a sangre fría. Miles de personas salieron a manifestarse, siendo reprimidas, y en medio de las protestas fueron asesinadas nuevas personas, lo que provocó más protestas. Al final, fueron más de 100 cachemires asesinados en las protestas. Como siempre, la respuesta india fue militarizar y acusar a las personas que protestaban de ser infiltrados desde Pakistán. Como las protestas se mantuvieron, el gobierno debió ceder, liberando arrestados, prometiendo reducir la militarización y compensar a las familias de las personas asesinadas. Sin embargo, la militarización seguía en pie para 2016, cuando las fuerzas de seguridad asesinaron a un comandante de uno de los ejércitos independentistas. Esto reactivó las protestas que se dieron durante más de 6 meses y terminaron con 100 personas asesinadas y cerca de 20.000 personas heridas. 10 de las personas asesinadas fueron víctimas de perdigones mortales en sus ojos. Además, se utilizaron bloqueos de internet y censura de periódicos. Las Naciones Unidas solicitaron visitar para revisar posibles violaciones de derechos humanos, pero su entrada fue negada por el gobierno de la India, mientras que Amnistía Internacional denunció la represión como arbitraria y de excesivo uso de la fuerza. En medio de ese aumento del militarismo, el gobierno de la India decidió, en agosto del 2019, revocar el artículo 370 de la Constitución que otorgaba un estatus autónomo al estado de Jammu y Cachemira, seguido de una declaración de confinamiento a toda la región que caería bajo un toque de queda permanente. Usando la excusa de atacar al terrorismo, se impidió el ingreso de periodistas a la zona, se bloqueó la señal de teléfono en la zona, se censuró internet, las redes sociales y se arrestaron a políticas y a políticos de Cachemira, entre ellos dos exministros principales del estado de Jammu y Cachemira, junto con más de 100 dirigentes y activistas de partidos políticos legales. La mayoría de estas medidas se mantuvieron hasta febrero del 2021. En la Cachemira India, el gobierno central mantiene entre 700.000 y 1.000.000 de fuerzas, entre militares, policías y paramilitares. Las cifras no son exactas, porque el accionar y la transparencia de los actos tampoco lo son. Esto significa que por cada 17 personas hay un soldado al menos. Esto ha provocado que más de 70.000 personas hayan sido asesinadas, más de 8.000 han sido desaparecidas. Hoy hay más de 6.000 sepulturas sin marcar o de personas desconocidas. Por esto, nació la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas, que el 10 de cada mes se reúnen en un parque de Srinagar, ciudad más grande de la Cachemira India, con brazaletes negros y se sientan para protestar, mientras se rodea de las imágenes y nombres de las y los desaparecidos. Asimismo, desde el 2008, la juventud de Cachemira ha revitalizado desde la cultura su resistencia. El rapero Makkash narra en sus canciones la realidad y anhelos con que esta generación creció. En la canción Yo protesto, dice: protesto por mi hermano que está muerto, protesto por la bala en su cabeza, protesto, tiraré piedras y nunca correré, protesto hasta que llegue mi libertad. En Relatos de Resistencia también nos solidarizamos hasta que llegue esa libertad.